Ah, Fidel es un hombre extraordinario porque es un hombre muy consecuente, muy, muy honesto. Fidel es de los hombres que no saben mentir. Si dice lo que piensa con tremenda tranquilidad porque se ha ganado ese derecho a decirlo. Y en ese aspecto, bueno, nosotros decimos, hay un hombre también dentro de todos los hombres maravillosos y mujeres maravillosas que ha parido nuestra patria grande, que puede ser de ejemplo, de dignidad, de honradez, de fuerza para seguir adelante. Puede ser, claro. ¿Qué significan estos 90 años de Fidel también? Mira, un poco triste también porque se va poniendo viejito Fidel. Y para mí es también mi padre. Es decir, la figura paterna que yo vi más cerca de mí, de mi infancia y mi adolescencia, fue Fidel. Entonces, es como un padre, de verdad, sin lugar a dudas. Lo quiero, lo admiro, lo respeto, pero sobre todo lo amo. Lo amo como a un padre. Y pensar que se nos está poniendo viejito así da siempre mucha tristeza, porque biológicamente la vida se va agotando. Es decir, eso es así. Ahora, Fidel es de los hombres, como decía mi papá, que va más allá de la muerte. Es decir, él es capaz de romper eso por su ejemplo, por su dignidad, por su historia de vida, por su coherencia como ser humano. Por esa cosa enorme que tiene Fidel de ser solidario con todos los pueblos del mundo. E enseñarnos a nosotros desde el primer momento que hay que ser solidario no dando lo que te sobra, sino dando lo que otro pueblo necesita, a pesar de ti mismo. Hemos aprendido a abrochar nuestro cinturón con fuerza cuando otro pueblo hermano ha necesitado nuestra ayuda y ahí hemos ido. Y eso son enseñanzas también de nuestro Fidel. Entonces, claro, son momentos de alegría porque cumple sus 90 años, pero a la misma vez siempre tienes una cosa de tristeza encima porque no sabes cuántos años más podrá vivir. Y vivirlo así, como lo está viviendo en la actualidad, íntegramente, con esa fuerza en su mente. Ya no tiene a lo mejor una fuerza para ser un guerrillero como lo fue con sus 30 años, ¿no? Pero hoy sigue teniendo una fuerza extraordinaria en su mente para seguir siendo un francotirador, diciendo las verdades, llamando a las verdades a la gente, la conciencia de que hoy es un momento especial para la humanidad y que tenemos que aprender a vivir y tenemos que aprender a respetar la tierra que pisamos y tenemos que aprender a proteger esta única barca enorme que tenemos todos, que es el planeta Tierra. Y todas esas cosas Fidel lleva años diciéndonos y activando a la gente y movilizando la opinión pública con sus reflexiones. Entonces el hombre sigue en pie de combate hasta los últimos momentos, así va a ser, y eso también nos llena de un orgullo extraordinario. Nuestro Fidel sigue en pie.